Es la sexta edición que realizamos desde el gobierno municipal. Yo quiero destacar en esta oportunidad tres aspectos vinculados a la realización de este encuentro y de otros que hemos estado anunciando hoy por la mañana y con otras actividades que van a dar inicio también el viernes, como la muestra de cine, y señalar que en la posibilidad de hacer este encuentro como otro que hemos llevado adelante tiene que ver con tres aspectos fundamentales. Uno, la decisión política de parte del intendente José Echeverri de considerar a la cultura como un espacio estratégico en la gestión. Segundo, que hay una gestión municipal que ha llevado adelante una gestión ordenada y que hoy puede disponer de los recursos presupuestarios para llevar adelante un programa de eventos y de fiestas populares como el que exhibe la Barría. Y tercero, un equipo de gestión, y quiero resaltar el trabajo de toda la Escuela Municipal de Teatro, más toda la gente que se ha sumado a la organización, que permite que hoy podamos tener en marcha en Olavarría varios eventos y actividades al mismo tiempo. El sexto encuentro de teatro independiente se va a desarrollar como lo hacemos habitualmente en el fin de semana largo de octubre, desde el día 8, jueves 8 de octubre, al domingo 11. Vamos a tener en Olavarría la posibilidad de ver varios grupos de teatro independiente de la provincia de Buenos Aires y de otros puntos del país. Va a tener como epicentro el teatro municipal y con actividades también aquí en la escuela. Y será una nueva oportunidad para el público olavarriense de ser parte de un evento que, si no fuera de esta manera, no garantizaría la posibilidad de acceder a obras que no vienen por el circuito comercial. Ustedes saben que el Teatro Municipal de Olavarría tiene una gran actividad, una agenda y una programación completa, pero muchas veces se nos dificulta tener la posibilidad de ofrecerle al público de Olavarría un tipo de dramaturgia y un tipo de teatro que no está vinculado a lo comercial, y que justamente este encuentro de teatro es la oportunidad que tenemos para poner en valor y en circulación obras que de otra manera no llegarían.